Yeah.

140 es perfecto, para la tinta. Sí. Perfecto para muchas cosas, tío. Esa es la que me gusta. No hay placer, con copas no vas a poder crecer. Siempre con la misma tropa de base. Hoy no, la belleza se le escape. Así, así que sí, no hay razones, autoestima y desestima. La mierda afina más tu criterio de afinar. Ven, solamente es el comienzo. Voy a contar mi temperamento para no explotar. Porque no va todo lo que quiero hacer mi normal. So high, so high. Encuentro las las. Encuentro calles solitarias, solidarias. Son en varias áreas, allá lo. Dicen los sueños que te atacan. Enfréntate al taxi. Hemos venido a jugar, no, no. Quiero volver atrás, no. No puedo con tu brazo y más, no. Todo lo que trabas en la cama, no hay drama, no hay clase. Y no quiero volver atrás, volver atrás. No hay nada que dejar, solo la vida. Vívela, pídela, alquila más tiempo. Si me paso en lo caso, yo me pongo tenso. Saco caldo al tenso, pienso. Oh. Tenso, pienso. vivo dentro de colores. Le sobra el balón, le falta en mis noches. Se juega la vida siempre en causas perdidas. Ojalá me encuentre ya de tantas flores. Ojalá se llame amapola, que me coge la mano, que me diga que sola no comprende la vida, no, que me pida más. Que me pida, pida más. Oh yeah.